Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La 19ª edición de la Fiesta de la Música, organizada por la Alianza Francesa, se realizará el 19 y 20 de junio próximos en 27 escenarios públicos y privados en Cuenca. El festival contará con la participación de 400 músicos locales, nacionales y extranjeros de diversos géneros. También habrá exposiciones de fotografía y artesanía y un festival gastronómico. Internacionales. Lima. Andina Radio Online comenzó este lunes sus transmisiones en vivo desde el portal de la Agencia Peruana de Noticias Andina. Los programas que se transmitirán desde su propia cabina de radio instalada en la sede de esa agencia buscarán cubrir espacios vacíos existentes en la señal tradicional de las radioemisoras actuales y sumar así audiencias. Se producirán programas periodísticos, políticos, de interés económico, además de microprogramas orientados a la familia, el liderazgo y el deporte, entre otros. Se busca que esta radio online en vivo sea un puente para interactuar con los usuarios de la Agencia Andina en el Perú y fuera de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.